y me voy a apoyar, nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas. Voy a hablar con ellos. Así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país, algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores. Vamos a incluir a los trabajadores actuales y si se puede, también. Sí, si se puede, también. Pero me voy a reunir en 6 regiones del país con los trabajadores porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, todas las líneas de transmisión para colocar los equipos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla, y se va a garantizar la telefonía celular.